No, yo te decía, que el tema se ha agravado con las medidas que se están tomando en el orden nacional. Es decir, hay un retrotraimiento a los 90, Sí. con algún agravante, y lamentablemente esto va a traer conflictos. Y el otro día quedó demostrado que el pueblo tiene memoria, y sigue que diciendo verdad y justicia, ¿verdad? Y que nosotros no vamos a dar un paso atrás como trabajadores. Lo que hemos conquistado en la calle no lo vamos a perder por un decreto ni por nada que se le parezca. Así que en este sentido yo creo que vamos a resistir toda medida que afecte el bolsillo de los trabajadores. Pero así que eso no es un panorama que favorezca Claro. las negociaciones, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que seguir adelante. Claro, los municipios no están aislados de lo que pasa a nivel nacional y provincial. Ahora, ¿cuáles son las diferencias que han surgido con el municipio de Malvinas? No, mira, con el municipio de Malvinas yo creo que hay por eso te decía, hay fruto de inexperiencia en algunos casos, y en otros casos hay funcionarios medios, por eso queremos hablar con el intendente. Claro. Que no han entendido que este es un proceso en Malvinas, que los trabajadores no son responsables de ninguna manera de la administración anterior. Entonces nosotros creemos de que no se pueden aplicar determinadas políticas que van en detrimento de los trabajadores, sobre todo cuando se ha prometido por parte del intendente de que no iba a ser tocado ningún compañero que efectivamente demostrara que está trabajando, ¿no? Y esto en algunos casos nos está costando algunos problemas. Pero yo espero que en un diálogo, digamos, normal, podamos ir solucionando este tipo de cosas, ¿no? De lo contrario, las armas que tiene el movimiento obrero y que tienen los trabajadores son ya conocidas. Ahora, ¿con Joaquín de la Torre no hay diálogo directamente en este momento? Está cortado. No, de ninguna manera, porque ellos han sido los autores intelectuales de esta medida que se quiso tomar, con referencia a querer borrar la ley 14.656 y volver a la nefasta 11.757. Nosotros sabemos que está la mano es ahí, que en un acuerdo que se hizo entre la gobernadora y Massa, bueno, eso lo hemos detenido, y bueno, y esto me parece que es que no es nuevo en el municipio de San Miguel, No es nuevo en el municipio de San Miguel. Es tiempo que nosotros venimos luchando por tener un sueldo. Hoy el sueldo que tienen los trabajadores de San Miguel es el peor sueldo de los tres distritos, pero además yo no sé si no es el peor sueldo de toda la provincia de Buenos Aires. Entonces esto, más allá de que lo quieren emparchar, por ejemplo, este mes de entrega nosotros le hemos pedido 3.000 pesos de anticipo de lo que teníamos que discutir en la paritaria. Sí. Y bueno, la contestación que han dado es otorgar 1.500 pesos ahora por única vez, cosa que nosotros rechazamos, porque acá, en primer lugar, 1.500 pesos han sido desvinculados por los terribles aumentos de precios que tenemos, y en segundo lugar, que eso de primera vez, por única vez, no tendrá ningún sentido. Bueno, esperamos con mucha expectativa lo que pase en José Paz también, un distrito que supo ser de la región el que tenía mayor cantidad de trabajadores por fuera, no reconocidos, ¿no? Como trabajadores de planta. Esperemos que se avance hacia la normalización, ¿no? Ya que hay un momento de diálogo con el actual intendente. Sí, en realidad yo te digo, José se pase en este momento no es el más conflictivo, más allá de que, vuelvo a repetir, se toman algunas medidas con las cuales nosotros no estamos para nada de acuerdo, ¿no? Pero hay una forma de discutirlo y eso es importante. Pero lamentablemente, cuando vos no podés tener la posibilidad de sentarte a discutir primero el problema y después vendrá, seguramente, si no hay acuerdo, la confrontación. Nosotros no le tenemos miedo a ninguna de las dos cosas. Bien, como siempre, muy gentil, te agradecemos enormemente estos minutos para mantenernos al tanto de lo que pasa con los trabajadores municipales y seguramente nos volveremos a comunicar post reunión del 10 y el 10 de abril. Así que un abrazo grande y como siempre, muchas gracias. Bueno, mira, yo quiero decirte que gracias a la amabilidad que han tenido ustedes, te voy a dar también una información que hasta este momento carecen de ella. No hay ningún medio que la tenga, que nosotros, el Consejo Directivo de la Federación, sí, vamos a mantener una reunión con el Ministro de Trabajo, sí, de la Provincia de Buenos Aires el día viernes, de la cual yo voy a participar. Así que la semana que viene podemos hablar de cómo ha resultado eso. Perfecto, buenísimo. Y gracias por la primicia. Un abrazo grande. No, un abrazo grande a ustedes.